Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Feminismo y flow. Música. Feminismo. Sororidad. Flow. Sustancias psicoactivas. Invitadas cósmicas. Y mucha pachequez. Noches, compachecas, espero estén teniendo un bonito inicio de semana. Yo soy Isa en un episodio más de Frecuencia Feminismo y Flow, muy especial, sobre todo por el 8 de marzo, en donde vamos a estar visibilizando todas nuestras resistencias femipachecas. Pues una semana bien movida, especialmente el miércoles pasado, que como pudimos escuchar en el audio anterior, estuvo lleno de mucha energía, los gritos de las mujeres, las consignas, nuestras hermanas del bloque intentando derribar siempre esas vallas que nos han querido tanto callar, y de fondo un chelo, no sé si lo escucharon. Bueno, tal vez entre los gritos y demás, pues no se escuchaba bien, pero era la canción de Zombie de Cranberries, que estaba siendo interpretada por una gran chelista y amiga mexicana, Valentina Montelongo. Ella, no sé si sepan, pero cada marcha se pone en la calle 5 de Mayo para acompañar, para ambientar, para consolar de alguna manera a través de la música a todas las manifestantes, a todas las sobrevivientes, y pues bueno, le mandamos un gran saludo. Y justo este episodio es para ello, es para revivir esos sentimientos y esas vivencias de ese día tan conmemorativo a través de la música, revivir todas esas emociones que espero no ser la única, pero en mi caso ese día me genera siempre mucha nostalgia, tristeza, pero también entusiasmo, esperanza, amor, hermandad. Son sentimientos encontrados inexplicables, pues en medio de tantas luchas, de las que hoy justamente estaremos hablando, especialmente las luchas de las mujeres usuarias de sustancias psicoactivas. En este programa, pues también es imposible abordar tantas luchas porque son demasiadas. Creo que actualmente las mujeres estamos en un despertar muy, muy interesante, en donde tenemos muchas luchas, ¿no? Muchas trincheras de las cuales estamos en pie de lucha, en resistencia, y que pues bueno, hay bastantes, ¿no? También dependiendo de la interseccionalidad de condiciones y factores, pues de cada una como mujeres, ¿no? Mujeres, niñas, mujeres racializadas, mujeres indígenas, mujeres reclusas, presas políticas, estudiantes, en pobreza extrema, y eso sin mencionar también la ola de violencia en los últimos años. En fin, son un montón de temas que nos compete conmemorar y hacer visible estas fechas, y hoy vamos a estar recordando algunas de ellas a través de una playlist especial de raperas mexicanas, de raperas latinas, que representan algunas de esas luchas. Así es que vayan forjándose porque va a estar chido. Vamos a escuchar a continuación una rolita, No te rindas, de Dragonfly, para ir calentando este ambiente. Yeah. aquella estrella que deja la huella con la diferencia. La música a mi puerta, la gente la demencia. El mundo pierde la paciencia mientras Dios lo observa. El ser humano se vive ahogando de lo genial absurdo. Hay tanto que decir que el ruido es agudo. El tiempo se agota y un minuto lo dudo. Nadie entenderá por qué no cantar lo que todos quieren total. La fama es ser genial más que ser original. ¿Qué más da? Eso dicen todos, por eso su luz se apaga. No somos del mundo, somos algo más allá. Algo divino, algo genuino, que vivo convencido de que mis sentidos elevan mis latidos. Levántate y grita, vuela, crea. Levántate y grita, sueña, intenta. Levántate y grita, no te rindas. Levántate y grita, vuela, crea. Levántate y grita. Crea la diferencia. Si tú quieres, corre mientras otros vuelan. Ama lo que tú seas y lo que deseas. No por ser copia, sino por ser alguien. Todos somos polvo horneado, preparado por un padre que ha esperado. Somos el sueño creado. Todos tenemos todo para ser únicos. Mira tu físico, quédate estático y convencido. Hemos nacido para ser más que sobrevivientes. La realidad es inherente. A la reflexión, un llamado a la acción importante para que sigamos informándonos acerca del consumo del cannabis. Puede ser que en algún momento, como sociedad, tenemos algunos esquemas, algunos prejuicios sobre el consumo del cannabis, pero bueno, igual la invitación es que podamos ser conscientes que las mujeres mexicanas consumidoras de cannabis somos mujeres funcionales, responsables, en mi caso activistas. Muchas también somos madres y no por eso dejamos de ser buenas madres. En ese sentido, pues, hacemos esa invitación a que sigamos reflexionando, informándonos sobre el uso del cannabis responsable. Estamos de regreso, compas. Vamos a estar escuchando algunos audios alternos sobre la marcha, algunas opiniones también de mujeres sobre algunas sustancias. Y bueno, espero que ya hayan regresado de darse las tres para poder seguir platicando y recordando pues esta fecha tan importante, ¿no? Y que es necesario también que la tomemos como una manera de recargar energías para que durante un año podamos seguir resistiendo, podamos seguir también disfrutando, gestionando también nuestros placeres como usuarias también de sustancias psicoactivas, y que bueno, lo hagamos también de una manera más consciente y responsable. Como les decía, pues las resistencias femipachecas son varias. Las luchas de las mujeres usuarias de sustancias tienen que ver con su consumo, con los estereotipos, con sus contextos sociales y hasta pues toda la parte psicológica. Una de ellas es visibilizar nuestro consumo en un sistema pues patriarcal, capitalista, clasista, racista, en donde las mujeres que usan sustancias son encasilladas en ciertos estereotipos que nos vulneran todavía más. Si ustedes lo piensan, gran parte de la población cataloga a los marihuanos como delincuentes y rateros. Entonces, pues imagínense ahora ser una mujer, ¿no? Una mujer consumidora. Pues a veces, si ustedes así lo han pensado, o no sé si también lo hayan vivido, lamentablemente pues nos catalogan dentro de esta misma parte de ser delincuentes, pero también nos añaden otros estereotipos, otras características como el ser prostitutas, estar locas, ser malas madres. Y ahora imagínense, ¿no? Sí, justo ser madre debe de ser bien duro para todas las maternidades, enfrentarse a estas ideas impuestas por el patriarcado, cuando pues en realidad somos personas, y la verdad es que sí, porque muchas de mis amigas así lo son mujeres capaces, funcionales, inteligentes y poderosas. Creo que el consumo responsable pues no determina de la manera en la que o eres buena o eres mala madre. Desde esta frecuencia, Feminismo y Flow, pues abrazamos a todas, más mamás canábicas, a todas las usuarias. Pues quédense hasta el final también del episodio, porque voy a estar mencionando algunos proyectos bien chidos de mujeres que tienen que conocer, y entre ellos también hay muchas mamás usuarias de sustancias. Así es que no se lo pierdan. Y pues bueno, cambiando un poquito de tema, sin salirnos también de las resistencias femipachecas, otra de las problemáticas a las que también estamos expuestas y que nos vulneran más a las mujeres son los riesgos que enfrentamos, ¿no? Por el hecho de ser mujeres usuarias de sustancias. ¿Cuántos casos no hemos escuchado de personas que agregan ciertas sustancias a las mujeres para poder abusar de ellas a través de sus bebidas, en fiestas, en bares, por ejemplo? Y nuevamente ahí encontramos un discurso estigmatizante de que si nos pasó es porque estábamos en lugares inapropiados o cualquier otra excusa absurda para justificar la violencia machista y misógina que gira alrededor de estos sistemas falocentristas, la neta. Entonces, pues también, ¿no? Es bien importante replantearse todos estos lugares en donde a veces corremos muchísimos riesgos. Y pues bueno, qué decir también de las mujeres encarceladas, que tan solo por portar algunos gramos de una planta que debería de ser medicinal, recreativa y legal, como la marihuana, y que llevan más de 5 años en prisión, y muchas de ellas sin tener aún una sentencia después de un montón de años, ¿no? ¿Sabían que las mujeres tienen sentencias más duras que los hombres por delitos de la misma índole como el deportación simple? O sea, son cosas históricamente que no se han visibilizado y que nos han puesto en una gran desventaja y nos han hecho caer en muchísimas injusticias actualmente. Y pues otra de las cosas por las que salimos las mujeres pachecas también a marchar es por nuestra decisión propia, ¿no? De ser usuarias de sustancias, de consumir, de gestionar nuestros placeres, pues como querramos, que tengamos acceso a la información para un uso responsable de sustancias y tener una relación sana con estas sustancias desde la conciencia, el autoconocimiento, el placer. Y bueno, estos son solo algunos de los ejemplos que afrontamos las mujeres usuarias. Si ustedes quieren comentar y compartir otras experiencias o temas que como consumidoras vivimos, pues háganoslo saber a través de las redes sociales de Feminismo y Flow. Es bien importante nombrar todas las violencias, las opresiones y las injusticias que las mujeres que consumen alguna sustancia viven. Y para amenizar un poco este tema, vamos con una rolita de una gran mujer, reconociendo también a mujeres raperas, mujeres que históricamente han marcado con su estilo. Esta es una gran politóloga, poeta, rapera, ella es Gata Katana, que pues ya no está con nosotras en este plano astral, pero que dejó un legado muy lindo y muy revolucionario a través de la música. Pues bueno, vamos a escucharla, regresamos. Tare soa, baño lunar en Goa, vistiendo los soles de pluma y oro, la suerte no viene sola. Rituales, bestias voladoras, a todas les doy asilo en mi cueva, Samsara, hija de Eva. Ahora que puedo con las siete plagas, siete contra Tebas, la saga. Chavales estudiando griego pa' ver lo que digo en mis trances gitanos. Todos los ojitos morenos los prenden mañana, la Ana se cree Nostradamus. Parientes cercanas de Venus, cuchillo de herrero, en casa de palo, guerrero o esclavo. Así te lo hago, 80% se activa mi lava. ¿Tú qué esperabas? La Ana se cree la reina de Saba, escupe su agüita salada, ¿tú dónde estabas? Que estaba comiendo manjares, brindando con Ceres, las termas romanas. Que dice el oráculo que lo podemos dejar pa' mañana. Todos los ojitos morenos los prenden mañana. Todos los ojitos morenos los prenden mañana. Todos los ojitos morenos los prenden mañana. Todos los ojitos morenos los prenden mañana. Semilla de árbol de Bodhi, blanco hijab Abu Dhabi, oro y fatiga, desierto del Gobi, resistencia en Kobani, inundaciones, tsunamis, indios mapuches rezándole a la Pachamama, yo ciudadana de Roma, construyendo caminos, toma que toma, dale que dale, nene, vamos pa' Libia, te vienes, misiones extraoficiales en los Balcanes, Arabia y en Yemen, visiones aeroespaciales. Invocando que lejos me lleven, no te conviene ser partícipe de esta odisea. Cuando me llamen, con lo que sea, te traigo jarabe. Solo necesito fuego y planes, días suficientemente buenos. Sangre de venado pa' mis rituales. Con lo sagrado no se juega, lo sabes, no. No se juega, lo sabes. Con lo sagrado no se juega, lo sabes, no. No se juega, lo sabes. Sanó esta tierra, ven a crear la leyenda. Toda realidad nos conecta, luz y materia, dualidad con la verdad. Mi conciencia se eleva. Cada vez que voy a colorear en la oscuridad, verdades se revelan en plan de creer más. Me enreda que seres no respeten a su senpai. Se le dema de vivir sin crear. Ellos no quieren que sepa y que quieren envenenar. Y aún así sigue el plan, descontaminar ideas que insertaron pa' su perpetuidad. Yo repito y creo que pronto se irán, gracias a leyes de la universalidad. Contempla tus venas cómo fluyen, miles de millones de células atribuyen. Buena fuente de poder que consumes, asume que eres parte de el cardumen y lidera lejos de la red. Ya no dudes, únete, Une tu interés por el bien, entretente en aprender y cultiva el ser. Entes buscan absorber energía de tu gente. Incrementaré este flujo de corriente. Como lo que anhelabas en efecto se creaba. Fueron épocas claras rodeadas de almas viviendo en pausa. Pa' enfrentar la causa, afianza con mi magia alcanza. A sanar heridas de vidas pasadas hay que avanzar. Vas corriendo como si vieras el mapa, pero estás en una plana más baja. Eleva la mirada, aleja la pantalla que se alimenta de ansias, de rabias, de varias situaciones que te callas. Hallarás talladas las huellas de tus hazañas. Recordarás, te aliviarás, vas a reír si oyes en ti. Ven a oír, ven a escuchar, ven a cantar, ven a bailar, ven a sentir, ven a vivir. Ven a oír, ven a oír la leyenda de una humanidad que despierta. Busco humildad única, unidad que sanó esta tierra. Ven a crear la leyenda, toda realidad nos conecta. Luz y materia, dualidad con la verdad, mi conciencia se eleva. Hola, mi nombre es Isabel Silva y para mí ser mujer consumidora en este momento es un sabor agridulce. Agri porque pues siguen habiendo muchos estigmas, mucho peligro para el consumir de una forma tranquila. No se puede ser, pero dulce porque creo que cada vez más se escucha la comunidad, cada vez más se escucha el poder cuidarnos, simplemente la información. A mí me hubiera encantado conocer o tener información desde que empecé a consumir, y realmente ahorita sigo aprendiendo muchísimo. Creo que me gustaría resumir que para mí ser consumidora es aprender de un nuevo mundo, de muchas personas y de muchas personas intentando cambiar el mundo que ahora se vive con este tipo de estigmas e impulsando miles de cosas, desde la economía hasta la salud. Creo que así es como me siento. Y bueno, estamos de regreso en esta su frecuencia, Feminismo y Flow. Escuchamos algunas palabras de una usuaria de cannabis y anteriormente a Ali Mayeli, que nos habla un poco del despertar de la conciencia, de alejarnos de las pantallas y de conectar más con la realidad, que es parte también de uno de los mensajes que intenta transmitir el feminismo psicoactivo. Justo en transmitir esos conocimientos ancestrales de mujeres que en algún momento pues fueron llamadas brujas o que en su conocimiento fue invalidado por la visión inquisidora de aquellos que, como sabemos, solo aceptaban un mundo mejor a través de guerras, de armas y de territorios. Quiero decirles que las luchas de las mujeres son bien variadas. Por ahí ronda una frase de que el feminismo no ha matado a nadie y el machismo sí, porque nosotras sí tenemos otras formas de solucionar los problemas que quizá no son las mejores, pero que juntas estamos construyendo y aprendiendo de la mejor manera que podemos desde este sistema, dentro de estas posibilidades que nos brinda este sistema o que nos lo permite. Dentro del movimiento feminista, pues hay varias luchas que seguramente con algunas se identificarán. Recientemente estuvimos en una pequeña gran victoria al saber que nuestras compas Carla y Magda salieron por fin en libertad. Ellas fueron presas políticas por varios meses y hasta este mes fueron liberadas para llevar sus procesos afuera de la cárcel. Pero hay muchas mujeres que siguen dentro y que tenemos que hacerlo visible para poder ser escuchadas. Sabemos también que la ola de violencia feminicida que mata, desaparece a las mujeres y niñas es bien alarmante y es una de las principales causas por las que salimos a las calles también este 8 de marzo, lamentablemente. Desde aquí, pues también les mandamos un fuerte abrazo a todas esas mujeres que han sido sobrevivientes pues, de algún tipo de violencia machista. Saben que no están solas, las redes de apoyo actualmente son bastante importantes y pues bueno, esperemos que algún día puedan encontrar justicia y que puedan tener un poco de consuelo a través de las colectivas, de la hermandad, de la sororidad y pues bueno, en este día pues también salimos a las calles por muchas otras causas más. Otra de ellas es la revolución sexual por la autonomía, que es bien, bien importante. Nada nos cuesta soñar en otras formas distintas de placer femenino que incluso muchas desconocemos debido pues, a esta cultura, ¿no? Que constantemente hace apología de la pornografía, de la explotación sexual en un sistema capitalista que dicta cómo tiene que ser el sexo o cuáles son las características de una mujer bonita y sexy. El amor propio es otro de los temas que no solo significa una sesión de skincare, por ejemplo, y pelis, que claro, está bien, pero se trata más allá, ¿no? Del saberte humana, saberte tú, ¿no? Habitarte, habitar tu cuerpo, que esta universa también nos dio, esta masa muscular, habitar también nuestros sentimientos, nuestra mente, nuestros pensamientos, en fin, son muchas cosas que hoy pues debemos de hacer visible, ¿no? Que a pesar de que vivimos en este sistema que nos impone y nos dicta muchas maneras en nuestra intimidad, pues nosotras también tenemos derecho a descubrir nuevas formas. Vi también que hubo bastantes convocatorias para distintas contingentas, cada una con una temática y mensaje distinto. Las contingentas de maternidades e infancias, algunas organizaciones, contingentes de madres buscadoras, de víctimas y sobrevivientes de violencia, contingentas aborteras, por supuesto, contra la violencia digital, contra la violencia vicaria, de mujeres indígenas, de estudiantes, de mujeres músicas, artistas, doctoras, enfermeras, maestras, en fin. Fue, la neta, bien conmovedor, de verdad, verlas a todas y obviamente a la contingente canábica que espero hayan podido asistir. Si es así, háganoslo saber y cuéntenos su experiencia también, las que estén aquí en CDMX y que pues también luchan, ¿no?, por visibilizar el sistema prohibicionista y punitivista que justifica el uso de la fuerza, de la guerra contra el crimen y de toda esa violencia que vemos muchas veces en los medios y que tiene cero perspectiva de género, cero perspectiva feminista y que justo por ello esta contingente no solo salió a marchar, sino que hubo un montón de actividades más antiprohibicionistas, antipatriarcales que hicieron antes como charlas, poesía, música, talleres y bueno, pues para no emocionarme más, porque ya voy a querer salir otra vez y pues todavía falta, pero hay que organizarnos para que cada vez seamos más y cada vez también nuestra voz se escuche y que también podamos ir obteniendo resultados para que pues tengamos una vida digna, ¿no? Vámonos con otra rolita, si no la conocían se las presento, ella es Prania Esponda, es una rapera feminista tlaxcalteca que vive en un estado que se ha dado a conocer por ser la cuna de la trata de personas, especialmente de la explotación sexual de mujeres y niñas y que justo esta talentosísima mujer sacó una nueva rolita para conmemorar este 8M 2023, se llama Las que nacieron peleando y vamos a escucharla. ¿Está usted llamando al 911? 911, tengo una emergencia. No conozco una mujer que no haya sufrido violencia. Nací en Tlaxcala, en la cuna de padrotes, donde no es delito que a una mujer compres. Aquí lo sabemos todos, pero en esta tos se calla. Y si es con las mujeres, el gobierno siempre falla. ¿Perdón? ¿Quién habla? ¿Que quién habla? Soy todas las morras que rompen lo establecido. Soy el cabello de mi abuela, su espíritu va conmigo. Soy mi tía Mari con un esposo desgraciado. Condenada por ser mujer, dormía junto al patriarcado. Soy mi madre escapando de la violencia. Ni perdón ni olvido al que le quito su inocencia. Soy todas las historias que te cuentan de mujeres. Mis hermanas muertas duelen más que tus paredes. Ah, ya entendí. Eres una de esas viejas exageradas y violentas que piensan que destruyendo la ciudad van a cambiar algo. No, man. Violenta, la forma en que nos matan, no la forma en que luchamos. Esta es una emergencia, dime cómo les llamamos. Cómo les hago entender que aquí nos están matando. Que son 11 feminicidios, no estamos exagerando. Y tú, cuando denuncia a mi agresor, ¿dónde estuviste? Cuando violaron a mamá, dime qué chingados hiciste. La poli no me cuida, me viola y me mata. No estoy segura en la calle y no estoy segura en mi casa. Yo gritaré porque estoy viva, pero viva hasta cuando. Me niego a no dar pelea, me niego a callar mi canto. Rompo todo con el patriarcado, rompí el pacto. Me niego a cerrar la boca pa' no incomodarle tanto. Me niego a cerrar la boca pa' no incomodarle tanto. Las mujeres que quién sabe dónde chingados andan. Luego como andan vestidas y tan noche. ¿Ustedes se lo buscan? ¿O qué? ¿Qué esperan que les pase? A mí me acosan en la calle y me acosan en la escuela, no es mi ropa. El agresor es el problema. Yo también tengo miedo de salir y no volver. ¿Cuántas noches en la calle he querido no ser mujer? Pero qué va a entender usted de esto y desde ahí, ¿verdad? Sentado en el privilegio, señor. Ayudarnos es su responsabilidad. Pero tampoco le voy a convencer del por qué lo que hacemos mis hermanas y yo es importante. Y mucho menos le voy a dar el choro de que piense en su madre o en su hija. Porque de nada nos sirve que solo respeten la vida de las mujeres que según aman. El pinche Estado no me cuida, a mí me salvan mis hermanas. A las feministas nunca se les apaga la llama. Arrebatamos los derechos porque nacimos peleando. No voy a morir con miedo, no voy a morir callando. Sin ayuda del Estado, las utopías conseguimos. Seguiremos resistiendo porque si no, no existimos. Seguiremos resistiendo porque si no, no existimos. Que vivan las mujeres, que vivan las que luchan, que vivan las que escriben y también las de capucha. Que vivan las ancestras que nos dieron libertad, por las que dieron su vida pa' que pudiera cantar. Que vivan las mujeres, que vivan las que luchan, que vivan las que escriben y también las de capucha. Que vivan las ancestras que nos dieron libertad, por las que dieron su vida pa' que pudiera cantar. Tía Mari, hasta el cielo. Abuelas, por todas las violencias que sufrieron pero no pudieron nombrar. Mamá, que no se te olvide que cada segundo de esa lucha es por ti. Mi Grecia, tú sí te vas a salvar. No solo los feminicidas nos matan, todas esas instancias que nos abandonan y nos dejan morir, ellos también son asesinos. Que se jodan, porque ya lo entendimos todo. Solamente las mujeres salvarán a las mujeres. Tuve que quemar la planta. Tuve que quemar. vivo. No tiene sentido lo que digo. Voy a quemarme, lo tengo decidido. Sigo, sigo, sigo, si consigo. Quiero quemarme contigo. Tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar. Yo tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar. Un consumo de cannabis, pero sobre todo un consumo informado y responsable. Estamos de regreso. Antes escuchamos los sentipensares de una usuaria de sustancias psicoactivas. Es bien importante todo lo que estos testimonios representan. Y bueno, pues anteriormente escuchamos un clásico que no podía faltar en estas fechas. Ella fue Sara Eve con Tuve que quemar. Creo que es una canción emblemática durante estas fechas, ¿no? Y bueno, espero que la hayan disfrutado. Como les decía, pues hay muchos motivos para salir a las calles o para manifestarse, ya sea física o virtualmente. Entiendo que pues no muchas pudimos asistir porque fue entre semana, pero aún así yo, por ejemplo, checaba constantemente en Twitter y un día antes, un día después y durante el 8M hubo un montón de hashtags feministas siendo trending topic gracias al activismo virtual de muchas de las que no asistieron o que estuvieron informando al momento, y pues muchas gracias. Pues estaba viendo también algunos de los tendederos que se hicieron en las escuelas, en las calles, en las comunidades, y que la verdad sí, me dio bastante esperanza de ver a nuevas generaciones más jóvenes y adolescentes que también se están haciendo escuchar, que son más conscientes y que no están permitiendo más violencia, ¿no? Lo cual me da pues sí bastante esperanza, porque como dicen por ahí, lo que no fue para mí, que sea para ellas, ¿no? Y sí es cierto, en mi adolescencia, la verdad, yo no hablaba de estas cosas y sí pasaba, pero pues no era tan importante, ¿no? Es algo bien esperanzador ver a las morritas resistiendo, siendo valientes, y que ojalá, la verdad, un día lleguemos al punto en el que pues ninguna mujer, ninguna niña tenga que ser valiente, ni sentir miedo, ni exigir justicia. Otra de las actividades de las que me estaba dando cuenta es de que tanto en los estados de la República como en las periferias hubo bastante participación, ¿no? Las periferias y las movilizaciones fueron también bastante concurridas. Hace unos días me encontraba en Guanajuato y le preguntaba a las chicas si iba a haber alguna marcha y si comúnmente había mucha participación, por ejemplo. Varias de ellas me dijeron que sí, pero que pues no había tanta participación, ¿no? Porque pues eran ciudades pequeñas o pues les tocaba trabajar, en fin. Y bueno, pues 3 doritos después voy prendiendo la tele, las noticias, veo un montón de morras en la alhóndiga de Granaditas, así repleta, inundada de morras. Y yo así de, ok, a eso se referían con una marcha pequeña. Y pues bueno, pues fue bien emocionante también en Monterrey, en Puebla. En fin, siento que las mujeres serranas hicieron por allá en Puebla una marcha bien linda. Y pues siento que hemos construido un movimiento muy grande, pero que tampoco debemos soltarlo, ni dejar que otras personas o instituciones se aprovechen de él. Aquí en CDMX, por ejemplo, me sorprendió mucho ver también un montón de actividades como círculos feministas, mercaditas, conversatorias, rituales, rodadas, conciertos, talleres, en fin. Sobre todo en las periferias, ¿no? En donde antes ni siquiera se sabía de que había una marcha, como por ejemplo en Milpalta, en Tláhuac, es un claro ejemplo. En la alcaldía de Milpalta, por ejemplo, es una de las más alejadas de la Ciudad de México y se conforma todavía por algunos pueblos y barrios originarios. Y pues sabemos que en estas poblaciones también prevalece mucho un tipo de violencia machista como lo es la violencia intrafamiliar. Y no sé, ver un montón de morras marchando por allá, también las actividades en Tláhuac, en Xochimilco, pues en un intento de descentralizar la lucha, las movilizaciones antiespecistas, en fin. Fueron bastantes organizaciones, bastantes actividades por todos lados que la verdad me dieron ganas de ir a todas, pero pues era imposible, ¿verdad? Hubo representaciones artísticas, distintos espacios de micrófono abierto para las sobrevivientes de violencia, la creación de murales, en fin. Y pues bueno, sabemos que todo marzo también es para seguir realizando actividades, de ser posible, ojalá todo el año, ¿verdad? Estaría chido, pero pues sabemos también, ¿no?, que los tiempos y la trabajación a veces no nos lo permite. Pero a través de nuestras redes pueden ir informándonos si saben de alguna actividad o están organizando alguna, no importa que no sea en CDMX, coméntenla y sigamos también descentralizando la lucha. Y bueno, pues hablando de descentralizar, vámonos hasta Perú con una música y compositora. Ella es Carolyn Nativa, que nos habla de una lucha muy importante contra el racismo, contra el clasismo. Y pues bueno, vayan a darse las 3, disfruten la rolita y ahorita volvemos. Soltar poesía negra que viene desde el vientre de mi abuela, agradeciendo enseñanzas añejas. A veces me pego leyendo a Mandela Joe, que viene desde el este, África, mi monte. Ya se armó el despelote, no sigo patrones occidentales de belleza. Mi melena suelta en plaza, naturalidad al viento, orgullo 100%, revolucionando como los Panthers. Congo y mondongo, socorocosongo. Si te molesta, no me opongo, de tus pensamientos no dispongo. Mi cabello cuenta historias, cuenta la verdad. Todo lo que nos hicieron trabajar es mi herencia, mi ancestralidad. Así sé que estuvieron aquí los de Angola, desde allí los Kumí, Carabalí, te presento. Esta es mi raíz, enredando mi identidad, engordándola de respeto por ti y por mí, aprendiendo a ser feliz. ¿Y qué problema hay de que sea afro, orgullosa, altiva, segura, con identidad? ¿Y qué problema hay de que sea naturalmente hermosa, con mi chompa al viento, orgullosa? ¿Y qué problema hay de que sea mujer, libre, luchadora? Ay, ¿y qué problema hay de que sea mujer? ¿Y cuál es el problema, primito, que no encajo en tu concepto de bonito? ¿Y cuál es el problema, primito, que no te hablo ni ando fingido, finito? ¿Cuál es el problema, primito? El problema somos tú y yo. ¿Y cuál es el problema, primito, por no exigir respeto desde el inicio? ¿Y cuál es el problema, primito, que no encajo en tu concepto de bonito? ¿Y cuál es el problema, primito, que no te hablo ni ando fingido, finito? ¿Cuál es el problema, primito? El problema somos tú y yo. ¿Y cuál es el problema, primito, por no exigir

echarse un fume, compartir experiencias, en fin. Comenzamos con algunas de las convocantes también que estuvieron en la marcha. Ellas son las Chicas Superfumadoras, son una colectiva bien hermosa, llena de mucha diversión, de placer, de hermandad. Ellas han formado una comunidad bien linda a través de varias actividades como excursiones, organización de conciertos, eventos artísticos, rodadas, en fin, les van a gustar bastante, búsquenlas. Arte Mamis también es otro de los proyectos del que les quería platicar. Es un proyecto bien bonito que reúne a mujeres en el arte. Es un espacio físico, separatista, en donde las morras se juntan cada martes ahí en el kiosco Morisco y organizan actividades artísticas, así como talleres, mercaditas y pues bueno, ahí también pueden ir a echar un fumecito con sus amigas. Ahí vas a encontrar también muchas cosas lindas. Y pues si quieres compartir alguna actividad, taller, expresión, conocimiento, arte o lo que tú quieras, pues vas a ser bienvenida. Búscalas así en redes sociales, están como Arte Mamis. Otro proyectito hermoso, como les decía, que involucra a madres, son Maternidades Canábicas. Es otro proyecto que más admiro porque son madres usuarias de cannabis. Organizan varias charlas informativas y actividades de convivencia que pues ya necesitamos, ¿no? Sobre todo aquellas que son mamás, que pues no hay muchos espacios para ellas y justo este es uno de ellos, así que aprovechenlo. Otra de las colectivas son Mujeres Forjando Porros, Forjando Luchas. Ellas también es uno de los espacios más lindos porque son mujeres consumidoras de la plantita sagrada y que saben un montón de cosas sobre sustancias, espiritualidad, un montón de conocimiento también holístico. También han realizado talleres, prácticas, actividades recreativas. Espero puedan buscarlas y acercarse más a ellas. Un proyecto físico también que se encuentra aquí en Ciudad de México es la Coffee Smoke Shop Dulce María 420. Ellas son una cafetería hecha por morras. Está en la Narvarte, ahí pueden encontrar platillos deliciosos con gem, con algunos comestibles, pulquecito, comida para el bajón, para Fernalia 420, además de que pues constantemente sacan información valiosa en su Instagram y realizan actividades presenciales como talleres, bazares, charlas y entre otras, ¿no? Y bueno, pues finalmente y no menos importante, algunas de las cuentas de Instagram que les quiero recomendar son la cuenta de Inapropiada, si búsquenla en Instagram. Ahí podrán encontrar poesía pacheca bien chula para que se inspiren, obviamente con una buena dosis de rebeldía. Así que está bien, bien bueno, síganla por favor. Y la cuenta de Dos Morras Un Toque es un podcast de morras sobre sustancias psicoactivas que no se pueden perder y que por cierto aprovecho para decirles que en Feminismo y Flow ya tenemos cuenta de TikTok, así que así nos pueden buscar para que podamos estar más en contacto por allá. Y bueno, pues espero haber revivido un poco de la lucha feminista tan necesaria y que a su vez hayan disfrutado esta linda noche de lunes para comenzar bien esta semanita. Agradecemos infinitamente a Radio Cósmica Libre por el espacio, a DJ Haki por hacer posible esta transmisión. Pórtense bien y si no, pues ahí nos invitan. Yo soy Isa y nos vemos en otra episodio más. Buenos humos a todas. It's raining on the track, boy. Abuso de sustancias, así calmo mis ansias. Adicta a las flores y sus fragancias. Estoy en abundancia, esta es mi sustancia. Traigo la elegancia, bebo en la cartomancia. Soy el té de ruda en ayunas. Si quieres te lo las runas, tengo tatuas 8 lunas. Como yo ninguna, tenerme es fortuna. Nado en mis lagunas, subo como la espuma. You fit body witch, but never you bitch. If you see me, please bring me a wish. You fit body witch, but never you bitch. If you see me, please bring me a wish. Profunda como el subterráneo, símbolo Wicca en mi mano. En conjunción con Urano, el éxito es cercano. Los astros de mi lado, chakra alineado, poder inexplicado. Manifestación, porque soy atracción. Hay magia en esta canción, siente mi vibración. Créeme, yo tengo un don, confío en mi intuición. Esta es mi vocación, esta es mi vocación. Tres veces tres, la weed para el estrés. Las tijeras al revés, nací un día 10. Agitaría en casa tres, tattoos en la face, extra long nails. This is my place. Tumbada la he corrido, un ángel caído. Tengo que hacer ruido, solita me cuido. Tu mala vibra esquivo, traigo el mero estilo. Te perdono y olvido. Nací para hablar, no me voy a callar. Entre todos destacar, lo vi en mi carta natal. No paro de brillar, estoy en mi viaje astral. Conocimiento ancestral, conocimiento ancestral. I'm not making hits, smoking my weed. I got what I need, you always in my feet. Acacia, you fake body bitch. Gonna bet you bitch, if you see me, please make me a wish. You fake body bitch. But never you bitch, if you see me, please make me I wish. Your favorite wit, wit, wit. But never you bitch, if you see me, please make me I wish. Esta es mi sustancia, traigo la elegancia, creo en la cartomancia. Feminismo y flow. Música, feminismo, sororidad. Flow, sustancias psicoactivas, invitadas cósmicas y mucha pachequez. Radio Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre.